Me retuerce el labio de tu ombligo. Fracaso al inventarte. Tu imagen se sube al cielo y no hay quien la atrape. Rompo en pedazos tu perfume decadente. Y me quedo con tus palabras, que flotan en esta habitación a oscuras. Penetro el negro de tus frases y se convierten en delicias para estos oídos vastos de silencio. Escucho la canción y me tocas con tus palabras, palabras que hacen ver mis ojos, aquí, ahora, lágrimas, y mi piel mojada se arruga mientras resuena tu eco. En sus entrañas de la mente insomne.